y entonces, bueno, estamos convocando a una marcha también desde la puerta del Ministerio de Salud de la Ciudad, ahí en Amancio Alcorta y Monasterio, y vamos a ir hasta la sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios, en la calle Uspallata, para presentar ahí nuestras quejas. Así que bueno, esperamos que la población se entere de lo que está pasando, de la propuesta hambreadora, después de todo lo que hemos pasado, de Rodríguez Larreta, y que bueno, se sumen en las redes a apoyar, digamos, a quienes los cuidan, porque es importante, digamos, que aquellos que tenemos a cargo la salud de la población estemos tranquilos, capacitados y con todos los implementos que tenemos que necesitamos para desarrollar nuestra tarea como la población en definitiva se lo merece. Así que bueno, muchas gracias por permitirme contarle a la gente de qué se trata la jornada del día de mañana. 18:47, gracias Gabriela Piovano. Bueno, antes Frankie Valli, luego los Wilburys, ahora los Rolling Stones. Después volvemos por nuestros fueros. Préstele atención y recuerde por qué le están haciendo esto a Trump. Falta pensar un poco, nada más. It was a filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the doors. She took me in her room. I was big and span. Fixed me up a drink. Turned down all the lamps. And the rain. Aquí me escribe el Tano Seminara. ¿Cómo andas, Tano? De oyente, ¿cómo te sentís? Dice que la nota se está difundiendo mucho, la de Fuente Segura, que le llegó por muchas vías. Y dice, me gusta que llames a los troscos la extrema izquierda, porque muchos compañeros hablan de la izquierda en general. Y eso es macartismo, dice el Tano. Arriba la música. Usual sleaze, 40,000 quid. Some bimbos fill the beams. Yeah, and the rain fell down on the cold gray town, and the phone kept ringing. Juan Martín, ¿qué Cagnani nos hace llegar un texto de Mariano Pacheco que recomienda especialmente, de la Tecla Ñ, el Día de la Militancia. Bueno, lo vamos a leer con mucha atención. Gracias por el envío. Y aquí Julio Carballo, parece una decisión deliberada, dice, la de desconocer la opinión y el aporte de los medios populares por parte del gobierno. Si fuese ingenuo, te diría que es insólito. Un abrazo. Gracias, Julio. Te esperamos el miércoles. Arriba los Rolling. Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps. The rain Y Carlos Ragonetti nos señala, si no se estatizan las eléctricas, no hay destino. Bueno, se lo vamos a preguntar dentro de un ratito a Minucci, a ver qué dice. Gracias Julia Resnick y Leo Cofré, adelante con la emisora de radio. Y gracias y Néstor Borri siempre presente y dando la información eficaz sobre el Papa Francisco en Factor Francisco. Arriba la cortina. Y sabe usted que mañana la selección argentina vuelve a pisar el terreno de juego. Vuelve por las eliminatorias. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Ezequiel Sievens. ¿Cómo estás, Ezequiel? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gaby. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Siempre un gusto hablar con La Señal, con Radio Gráfica. Buenas tardes para vos y para toda la gente que te está escuchando. Contame, ¿qué podemos esperar del cotejo de mañana? Contar a la gente, ¿qué va a pasar mañana y qué se puede aguardar de la Argentina? Bueno, Argentina, después del empate con Paraguay 1-1 en Buenos Aires, le toca enfrentarse a su par peruano, que viene muy mal hasta aquí en las eliminatorias, el equipo dirigido por el Tigre Gareca. Con una situación un tanto convulsionada en el Perú. En algún momento se llegó a dudar de que el partido se pueda realizar con normalidad. Hasta ahora están dadas las condiciones. Dijeron desde Perú que el partido no se suspendía. Y bueno, con estas dudas parece haberse ganado un lugar definitivamente Nicolás González en la consideración del técnico. Estaría jugando de entrada en lugar de Ocampos. Recordemos, el chico que jugó de lateral izquierdo el partido pasado, en esta oportunidad podría ser delantero titular de la selección. Bien. Acá tengo la información acerca de el nuevo presidente del Perú. Se trata de Francisco Sagasti, un hombre que hace muchos años fue colaborador de Velasco Alvarado. lo cual no es una mala referencia. Pero claro, vamos a ver cómo evolucionó en todo este periodo y vamos a ver cuáles son las ideas que desarrolla ahora. Perú, a pesar de esta baja, ¿puede representar un problema para el equipo que dirige Scaloni? Sí, Gaby, sin lugar a dudas, históricamente Perú ha representado un problema a nivel futbolístico para la selección argentina. Recordemos, Argentina se queda, por ejemplo, afuera del Mundial de México 1970, jugando en la Bombonera de local, enfrentando a Perú en un partido que termina 2-2. Argentina fue al Mundial de México, fue el único Mundial del cual quedó eliminada. Los anteriores que no había tenido participación habían sido por una decisión puramente política. También para el Mundial de México 86, en las eliminatorias, aquella marca de personal de Reina sobre Maradona, que sí, complicó los dos partidos y de vuelta, y en el de Buenos Aires, bueno, en el último minuto aquel gol de Gareca que baja pasarela pero termina convirtiendo Gareca en Buenos Aires, seguramente recordarás ese partido, y también el de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Argentina puso un pie en Sudáfrica casi en el último minuto de ese partido, el gol de Martín Palermo en aquella tarde-noche con una lluvia torrencial. Siempre a Argentina le ha costado muchísimo, por supuesto jugando en Lima, enfrentar a la selección de Perú, y no creo que esta sea la excepción. Además, Perú, como te decía, Gaby, llega al partido de mañana con muchísimas dudas, con muchísimos problemas, y es bastante probable que Perú busque respuestas para el partido de mañana desde lo anímico, enfrentando a un grande de América y un grande del mundo como la selección argentina, y lo que eso le puede provocar a la selección de Perú desde lo anímico, más que nada, ¿no? Pensando en que es la cuarta fecha y que hasta marzo no van a volver a ver eliminatorias. Claro. A esta altura del partido, aún cuando pueda considerarse pronto, Ezequiel, ¿tenés un balance de lo actuado por Scaloni? ¿Tenés un balance de lo actuado por el técnico y su cuerpo de colaboradores? Tengo poco retorno, le voy a pedir al compañero allí en el estudio si me puede subir un poquitito el retorno y si me puede repetir la pregunta, ahora. Gaby. Ahí estamos. A ver ahora. Te pregunto por el trabajo de Scaloni. Si bien todavía es pronto y recién el balance se sabrá si se clasifica o no la Argentina, ostensiblemente viene bien, con algunas dudas, pero viene bien. ¿Tenés un balance del trabajo realizado por Scaloni y su cuerpo técnico en la selección? A ver, es un ciclo, Gaby, que arrancó con un ignoto director técnico, aunque Lionel Scaloni tiene un pasado como jugador no tan lleno de éxitos, pero sí conocido en varios lugares y ha dejado huella en algunos de esos sitios donde estuvo, sobre todo en el Deportivo La Coruña, en España. No tiene antecedentes como director técnico, es la primera vez en la historia de la selección nacional que Lionel Scaloni, que un técnico sin pasado, llega a dirigirla, aunque fue parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el último Mundial, y que fue también integró el seleccionado como jugador en aquella selección de José Pekerman, Mundial del 2006. Arrancó con muchísimas dudas, arrancó con un nivel muy bajo en líneas generales. Creo que la Copa América, si bien no le fue mal del todo, tampoco se puede decir que le fue bien. Un equipo que creo que fue de menor a mayor, con el transcurso de los partidos por ahí se fueron afianzando ciertas cosas. En estas eliminatorias ha empezado con el pie derecho. Si me preguntás a mí en lo personal, no creo que todavía esté o podamos decir a simple vista cuál es el estilo o si ya sale Scaloni con un estilo identificable a grandes rasgos, ¿no? Me parece que hay una idea general, busca la asociación de, sobre todo en la mitad del campo de juego, con jugadores de buen pie, tratan de que le llegue la pelota limpia a Messi. A Messi, si bien trata de ubicarlo o que siga jugando suelto, también es verdad que lo quiere unos metros un poco más adelante, por ahí por la edad que está teniendo Lionel ya a esta altura. yo no creo que todavía haya encontrado un estilo o que se pueda decir que la selección argentina de Scaloni tenga un estilo definido, Gabriel. Me parece que está encontrando eso, si cabe responderlo de esa manera. Entonces mañana 21:30 por la televisión pública se va a poder ver Perú-Argentina. Te mando un fuerte abrazo, Ezequiel Sieves, muchísimas gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo para vos, Gabriel, para toda la gente de La Gráfica y a todos los que están del otro lado sintonizarte. Siempre es un honor poder hablar con la Señal Medios y con vos. Un abrazo muy grande, Gabriel. Muchas gracias. Pero escúchalo, mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco, escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te deja. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa, cuídate. Radio Gráfica, un barbijo que te cuida.